ser mía. Mas lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida, amarnos sin miedo, sin falso.